Ok. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro live stream de Mundo Republiqueto. Disculpen la tardanza, pero pues ya aquí estamos, están conmigo Raúl y Cavernario. Así pueden decir hola, por favor, caballeros. Hola, caballeros. Y también claro. Está Tercio, ¿qué sucede? No había visto, es que estaba ocupando otras cosas, pero aquí también está bien el estimado Tercio. Bienvenidos a todos, y pues ahí les paso el balón a ustedes, porque yo tengo que estar aquí en el chat pendiente. Pues primero que nada, a ver si nos escuchan ya. Vamos a ver, es lo que voy a checar. A ver, vamos a poner aquí, okay. ¿Nos escuchan, caballeros? Yo creo que quién sabe. Si nos escuchan. Ahorita nos van a decir, si hay un problema, empiezan a decir en el chat, ustedes hablen. Sí. Bueno, nada más. Si nos escuchan, que compartan este live stream para la gente que se le olvidó. Hay que lo pongan en su Facebook o lo que sea. Ah, mira, ya dijeron. Bueno, unos y otros no. Quién sabe. Pues nada, compartan para que haya más gente y nos escuche y mayor participación. Sí, ya están diciendo dos nos escuchan. Ama tu casa, bien. Muévele ahí al volumen del sí, adentro de tu reproductor. Ya dijo que mira, sí. Otra vez te olvidaron, Tercio. Dicen que nos escuchamos los tres. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo que los tres? ¿No estoy yo? No. ¿No me escucho yo? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Si no estoy yo, ya me voy, pues chao. Chao. No se ha sentido, güey. Bueno, echa el intro, Tercio. Bueno, nada, en este en vivo, en este live stream, siempre, cada vez que digo live stream pienso en Final Fantasy VII. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas por qué? ¿Por qué me haces esto? Ahora tengo que explicar la referencia. Final Fantasy VII. Bueno, pues los que han jugado Final Fantasy VII saben que una de la parte principal de la trama. Bueno, saludos desde San Diego. Saludos a San Diego. Genial. En la trama de Final Fantasy VII, básicamente el planeta donde sucede, que se supone que es el planeta Tierra, pero o puede ser otro planeta donde hay humanos, tiene una corriente vital, como si fuera el alma del planeta, que se llama el Life Stream. Entonces es el Life Stream. Entonces cada vez que dicen Life Stream, yo pienso en Final Fantasy VII. Y la trama es bien interesante, la trama es anti... ¿Qué nerdo? ¿Por qué nerdo? No, la trama es bien, bien otaku. La trama es bien anti-industrial, porque la trama comienza con una corporación gigante llamada Shinra, que está básicamente abusando del live stream, lo está aprovechando como para sacar cuestiones de energía y demás. Entonces, pero eso está matando el planeta, básicamente. Suena tan ambientalista. Pero está bien manejado. Tiene un buen mensaje, tampoco es tan hippie. ¿No es un mensaje de antihumanos? No, pero al parecer la humanidad se extingue al final del juego. Eso no queda claro. Pero no es antihumano, es anti-industrialización, es anti-corporación explotadora de recursos naturales. No es antihumano, porque no son los humanos los que están matando el planeta, sino esta corporación en específico llamada Shinra, que hace bastantes cochinadas. Entonces, bueno. Nada, comenzamos hablando de Final Fantasy VII, así que solamente podemos mejorar. Sí, momento nerdoso taco. Yo no escondo mi pasado, así que no. Ya estoy muy viejo. Bueno, hablemos de los mejores Final Fantasy. Para mí honestamente el 12. El 12, ¿no? Claro que sí, tú eres de los míos. El 12. Claro que sí, el 12, 6, 9, 7. Sí, 12, 6, 9, 7. Tienes mucho tiempo para jugar 12 juegos de la misma saga. Bueno, tengo 33 años de vida, suponiendo que empecé sé jugar desde los 10, son 23 años jugando, así que y que cada juego cueste, te tome como pone 100 horas, no es tanto cuando lo esparces en 23 años de vida haber jugado bueno, 12 claro, juegos. No. Final Fantasy, pero Final Fantasy, el primero nunca lo terminé porque es muy difícil y fue y era como que no vale la pena. Y luego el 8 no lo jugué. ¿Cuál? El 2 japonés yo no lo jugué. A ver, aprovechando, tengo que aprovechar esto que hay gente que nos está escuchando. ¿Les interesa cuando se ponen a hablar de videojuegos? Claro. Solo quiero saber eso. Claro que sí, pulgares arriba. Deja like. Deja que contesten. No, el cliente nunca tiene la razón, la audiencia no tiene la razón. No, solo quiero... Así es, nunca tiene la maldita razón. ¡Ah! La audiencia nunca tiene la razón. Antes de ponernos a hablar de Final Fantasy, deberíamos hablar del ganador del concurso de la camiseta del legado hispano. Lo anuncio directamente porque ya el sorteo sucedió interno. David Habsburgo, tú eres el ganador de la camiseta del legado hispánico. Por favor, ponte en contacto con nosotros. Mándanos un correo mundorepubliqueto.contacto@gmail.com o escríbenos por aquí mismo por YouTube. Para la última vez que revisé en YouTube, ¿se podían enviar mensajes privados? No recuerdo. Sí se puede. Sí se puede. Ya, nos puedes también enviar un mensaje privado por YouTube, al canal de YouTube, para procesar tu premio. ¿Okay? Oye, y que tenga como que algunos días para hacerlo, ¿no? Si no, para volver a hacerlo y que se la gane alguien más. No, claro. Si no va la... Tiene hasta el próximo stream, que sería el 17 de diciembre. Perfecto. Sí, 15 días para reclamar su premio. Entonces, ya saben, sean buena gente y díganle a David Habsburgo del stream pasado. No, nosotros también nos ponemos en contacto contigo. Te enviamos un mensaje por aquí, por YouTube. Entonces, estate pendiente. ¿Ok? Entonces, la gente del legado hispánico todavía no tiene las camisetas listas como tal. Entonces, creo que la producción la van a tener lista en enero, febrero, el año que viene. Pero cuando estén listas, tú vas a poder escoger una y te va a llegar sin costo alguno por haber participado en el concurso aquí con nosotros en Soda Histeria Live. Y bueno, dicho eso, paso a Cavernario, que tiene el concurso de esta semana, o bueno, el concurso de esta semana, que este episodio tiene, de hecho, tiene patrocinador. Nosotros tenemos patrocinadores, porque somos gente bien proactiva. Sí. Bueno, el episodio de hoy nos patrocina el amigo Geek. Es nuestro patrocinador espacial. El amigo Geek nos regaló algunos juegos de Steam para que se los demos a nuestro público en distintos episodios. Una persona va a recibir un juego en este programa. Para participar, tienen que estar suscritos a nuestro canal. Dale like a este video. No sé si quieras que le den like a algún otro video en especial, Tercio. No, solamente con que le den like y comenten el video diciendo que quieren. Comenten participar. Este video, no solo ahorita en el live stream, por favor, comenten una vez que ya haya sido publicado. No tienen que volver a ver todo el video, solo me hagan un comentario. Sí, no hay problema. Solo hagan un comentario y tienen que suscribirse a las redes sociales del amigo Geek, que se las vamos a poner en la descripción del canal, pero en Twitter es twitter.com/elamigogeek, /amigo/geek. Perdón, tengo que hacer una corrección, no es espacio, es guión bajo, tienes razón. instagram.com/elamigogeek MX. Geek se escribe GEEK. Sí. Facebook.com/elamigogeek también. De nuevo, vamos a ponerlas en la descripción del video. Van a estar las ligas de las redes sociales del amigo Geek. El amigo Geek es una página de noticias de tecnología enfocada en celulares, portables, como también audífonos, smartwatches y demás. Próximamente van a ampliar su contenido, van a también tener videos. Se los recomendamos. Vamos a comunicar con el ganador y lo único que vamos a necesitar es un correo electrónico. No necesitamos que sea su correo electrónico personal. Puede sacar una cuenta desechable en ProtonMail o cualquier otro servicio. No vamos a usarlo nada más que para mandarles el juego. Necesitan tener una cuenta de Steam y si no, pues hagan una cuenta de Steam. El juego que vamos a sortear esta semana es Steam World Heist. Es un juego de estrategia donde controlan robots en un tipo steampunk. Disparan, y la forma de disparar es hay que contemplar ángulos porque los disparos rebotan. Entonces los enemigos se ponen detrás de obstáculos y ustedes también, y hay que tratar de darle a través de obstáculos y va uno mejorando las armas y pues pueden dar más rebotes y demás. A mí me gustó bastante. Yo de hecho lo recomendé al amigo Geek que este fuera uno de los juegos para sortear. Y no le vi ningún problema al juego, no tiene nada de post que yo haya visto. La compañía que lo hace tampoco. Y sigan escuchando nuestro contenido para participar en más sorteos como este. Chévere. Entonces ya saben, ya saben por qué hablamos de Final Fantasy y demás, pues todos somos unos nerdos. No, uno no puede renegar de dónde viene. Raúl es el único de todos nosotros que es un chico cool, que él en vez de ser nerdo cuando creció, su pasado milonguero es que él era hipster, edgy. ¿Qué eras tú, Raúl? Eras así todo eras un hipster de estos. Que no sé, que fuma, está pendiente de cuestiones así de diseño y la tecnología y demás. Justamente. Así es. The Mac guy. Es el chico Mac, exactamente. Eres el chico Mac. Yes. Exactamente. Entonces, sí, Raúl era el chico Mac. Entonces, como él era cool, no jugaba videojuegos. Sí, no tenía tiempo de infantiladas como Final Fantasy, porque él estaba pendiente de leer a Camus y a. Y claro, por supuesto. Obviamente. Honestamente, o jugar Mario Bros. Se me hace mucho más profundo realmente jugar Mario Bros. Claro que sí, por supuesto que sí. Eso dirá eso mucho, yo tanto de ti como de mí. Pero bueno, aquí estamos todos. Mira, tan será así que quién tiene pasado más pesado que nosotros, incluso después de, digamos, nuestro proceso de maduración, el catolicismo, todo eso, nos seguimos sintiendo, por lo menos Cavernario y yo nos seguimos sintiendo relativamente cómodos hablando de ciertos videojuegos, podemos defenderlos, podemos hablar de eso, o sea, con moderación sentimos que está bien, pero Raúl hizo un 180, él así rechazo total a su pasado, sí, hipster cool. Sí. No, ahí no tengo nada que decir ya. Bye. Me despido. Entonces ya te fregamos. Los videojuegos sin exceso, no más de 14 horas diarias. No más de 14 horas diarias, Pero es el punto 7. 10 días a la semana. 10 días a la semana. Nada más deben de jugar los días que terminen en S. O en O. Nada más. Otros días no. Así es. Ya, pues. No, los videojuegos sí tienen un problema, sobre todo los de ahora, que son cuestiones, están. Porque antes los videojuegos tenían como un factor un poco más artesanal. Creo que lo hemos discutido antes en el programa, pero antes los videojuegos tenían un factor un poco más artesanal, que era simplemente. Eran como un juguete muy sofisticado. Pero era como un producto ya artesanal de estas empresas que intentaban hacer un juguete, pero de nuevo, más sofisticado. La idea era simplemente te vendían un producto, un juguete, tú lo jugabas y ya está. O sea, era un juego. Era que te divertieras. El videojuego existía para que te divirtieras. El videojuego existía para que te divirtieras, correcto. Mario Kart, correcto. O sea, era para eso. Pero de un tiempo para acá, los videojuegos sí han empezado a ser, han empezado a convertirse en cuestiones ya peligrosas, y ya negativas, perniciosas. Política, meten mucha política. El problema es que hicieron no todo político. No solamente meten mucha política. No solamente mete mucha política. Para mí eso es lo de menos. Es el hecho de que ahora están diseñados, los hacen para que te vuelvas adicto, para que te quedes adentro del videojuego todo el tiempo y se convierta eso básicamente en tu vida. Entonces todo se convierte como en un servicio en el que tú inviertes demasiado tiempo. Ya no es una cuestión que haces en tu tiempo libre o para divertirte, sino que es algo que te consume la vida. Entonces esto comenzó con los juegos estos masivos online, los mamorpgers tipo World of Warcraft, pero entonces ahora tenemos los servicios. ¿Cómo? Que todavía existe y acaba de sacar nueva. Sí, que todavía existe. Y acaba de salir, creo que hace unos días, la nueva expansión. Sí, entonces ahí tienes gente que básicamente en vez de vivir en la vida real, vive ahí metido. O tienes gente que tiene adicciones, o tienes gente que ya tienes como estas cuestiones tipo Fortnite, tipo LOL, que... O como Fortnite, más bien. Que están ahí cobrándote... cobrándote plata por comprar disfraces y demás. Entonces ahora están como que diseñados... Sí, diseñados... como que diseñados psicológicamente para causar adicción, para causar que la gente no pueda soltarlos. Y ya deja tú la gente. Porque... Y lo que me molesta en específico, que es los niños. O sea, yo conozco ya demasiados niños que están ahí metidos. Claro. Lo que acabas de describir, niños de 10 años o de 9, por ahí. Sí, sí, eso. Sí. No puede acabar bien. Pero incluso ahí tú puedes argumentar que, bueno, son niños, lo que les sobra es tiempo y demás. Y sí, no es bueno, lo que sea, deberían estar al aire libre, lo que sea, pero por lo menos son niños. A mí, sinceramente, me parece más preocupante es adultos pasados en todo eso, porque de la niñez, o sea, lo que estamos viviendo ahorita es una extensión de la niñez, en la que la niñez simplemente se sigue extendiendo y tú tienes 20 años y sigues siendo un niño, y tienes 30 años y sigues siendo un niño, y esa evolución, o sea, esa evolución de los videojuegos, los videojuegos han ido evolucionando con la gente que los jugaba al principio, que antes eran niños y ahora son grandes, pero, o sea, la evolución ha sido que los videojuegos se han infantilizado más a estos adultos en vez de ser como una fase más, no sé, como de la vida, no sabría bien cómo explicarlo. O sea, deja de ser un hobby básicamente. Sí, o sea, cuando la mayoría de tu tiempo estás pensando en videojuegos, sí, hay demasiadas, sí. Ya ahí le veo problemas. O sea, te doy toda la razón, una distracción, pero creo que también de los años. O sea, creo que las dos cosas están muy mal. Sí. De las dos cosas. Al final es una distracción, es un juego. No pueden pasar todo el tiempo jugando eso. O sea, no tiene sentido. Y el problema con el niño es que se acostumbra y lo lleva a la adultez y no lo. Y el mundo te permite llevarlo. O sea, el mundo no te corta el videojuego. O sea, no llega un punto de realidad así fuerte que te dice como. No, oye, ya tú estás muy grande. O sea, ya estás muy grande. Es hora de que te pongas los pantalones, salgas y te ganes la vida, produzcas una familia, etc. No, o sea, claro, como vivimos en un libre mercado y todo eso, y el mercado no tiene moralidad, pues el mercado dice, hay gente de 30 años que quiere pasar todo el día jugando videojuegos. Pues le vendemos videojuegos para que pasen todo el día jugando videojuegos. No hay ningún problema con eso. Entonces, ese es el mayor problema que yo veo ahorita con los videojuegos. Que eso que acabas de decir, dicho eso, conecta muy bien con lo que queríamos hablar el día de hoy. ¿Qué cosa? ¿Que no hay moralidad? Y el capitalismo. ¿Y el capitalismo? ¿Queríamos hablar de eso? ¿No queríamos hablar del materialismo filosófico? Sí, pero es lo que iba a decir, lo que escribes en tu artículo. Vamos a empezar a hablar del materialismo filosófico. La idea de este en vivo, más allá. No te burles de mí. No, me voy a ir. Yo no tengo mamá. Yo te acuso con mi esposa. Mi esposa te va a venir a regañar. Te va a lanzar la chancla a mi esposo. La chancla hispanoamericana. No. La chancla. creo que comenzó la idea surgió cuando, o sea, creo que los que nos han escuchado saben que nosotros bancamos bastante a Gustavo Bueno, y si me han escuchado mis participaciones en el podcast de Oji del Rancho en inglés, saben que defendemos bastante a Gustavo Bueno. Por lo menos a mí particularmente me ha marcado, me ha influenciado mucho en mi proceso. Aparte, Gustavo Bueno fue uno de los filósofos que me sacó, o una de las razones que me sacó de la derecha alternativa, del alt-right, del nazismo, del morenacismo, todo eso, aunque yo no soy moreno, lo repito. Yo sí sería un nazi normal, ¿no? Y por ejemplo, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno tiene unos planteamientos, unos desarrollos que yo sostengo. Vengo discutiendo con varias gente, con varios católicos desde hace tiempo, que me dicen lo contrario, pero yo sostengo que siguen siendo bastante útiles para el hispanismo y para la defensa del catolicismo y de España, para una defensa histórica. Sobre todo tenemos cuestiones como, o sea, la defensa material histórica de que hace el materialismo filosófico, la escuela de Gustavo Bueno, incluso después de Gustavo Bueno, después de la muerte de Gustavo Bueno, podríamos decir el gustavobuenismo le hace sus discípulos que quedan vivos y digamos mantienen su labor hoy día, hacen una defensa material muy buena de España, que yo creo que y del catolicismo también, aunque justamente este es el tema donde podemos entrar un poquito en tensión, que vale la pena bastante recuperar. Hay mucho que se puede sacar de ahí, cuestiones como por ejemplo la idea esta de imperio generador contra imperio depredador, o sea, incluso si esas calificaciones, si esas demarcaciones están equivocadas, incluso si Gustavo Bueno se equivocó y en verdad no son como son o lo que sea, o no son lo suficientemente claras como para romper una continuidad o demarcarlas concretamente, el hecho mismo es un buen plantear, punto de partida. Correcto, el hecho mismo de plantear que, oye, cuando tú dices imperio, o qué sé yo, cuando un historiador estadounidense habla de imperio, qué sé yo, cuando te lanzan un artículo, un video en YouTube que te habla de los 10 mejores imperios del mundo, cuando la gente dice imperio, no todos los imperios son iguales como para uno hablar de ellos de manera así, como si pudieras cambiarlos, ¿no? Así como si fueran tarjetitas de como que, ah, sí, bueno, el imperio romano, el imperio inglés, o sea, como usamos la palabra imperio para los dos, entonces quiere decir que básicamente los dos se comportaron igual y los dos hicieron igual. Entonces, esa idea misma de plantear de, oye, no, espera, o sea, tienen que haber distintos tipos de imperio. O sea, no puede ser que todos los imperios sean iguales y que los tratemos exactamente todos iguales, como si todos hubieran tenido el mismo comportamiento, hubieran tenido las mismas metas, hubieran tenido los mismos resultados, etc. Entonces, incluso si lo que digo, resulta que no sirve, que hay que desecharlo. O sea, esa misma idea sirve mucho a los hispanos porque nos sirve para defender la idea del imperio, pues, ¿entiendes? Sí, sí, que no. O sea, la idea del imperio español. O incluso el romano, digo, si quieres hablar. O incluso el romano, sí, o sea, básicamente nos permite. No entiendo. Javier Cárdenas hace el comentario en el chat de que lo mismo con las dictaduras, correcto. O sea, muchas veces la izquierda te habla de dictaduras y te quieren pasar una misma capa de pinturas, todas las dictaduras son iguales, ¿no? O sea, todas son malas. Todo se habla de dictaduras, pero no todas las dictaduras son iguales, pues. O sea, ¿entiendes? Tú puedes hablar dictadura de derecha, dictadura de izquierda. O sea, los que, digamos, nos encontramos más en la derecha, sabemos muy bien que no todas las dictaduras son iguales. O sea, no es lo mismo vivir, o no era lo mismo vivir bajo Franco que vivir bajo la dictadura del chavismo actual en Venezuela. No, por favor. ¿Ok? No. O Stalin. Entonces, con Stalin. Aunque yo a Stalin me parece súper basado, lo podemos hablar de súper, súper locochón. Es el mejor político del siglo pasado. Mejor político del siglo XX, sí, señor. El único que se le acerca es Franco, justamente. Entonces, el punto, incluso democracia, o sea, no es lo mismo de la democracia actual con la democracia de los griegos, con la democracia, incluso la misma democracia en el mismo país hace 200 años. Entonces, el hecho mismo de que se demarque o se plantee que, oye, cuando tú dices imperio, no es lo mismo, o sea, no puedes simplemente aplicar esa palabra así porque sí, o sea, como que así, como si todo fuera igual que la palabra democracia, igual que la palabra dictadura, o sea, no, eso tiene sus matices, tiene sus calificaciones. Entonces, ese tipo de aportes son muy, muy valiosos para el hispanismo, para el catolicismo. Te da unas bases teóricas para montar una defensa en contra de muchas de las narrativas que se nos lanzan hoy en día, que, y digamos que de las que estamos rodeados, en las que básicamente te puedes defender. Eso es lo que quiero decir. O sea, te da armas para defenderte. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo, uno, digamos, sigue pensando sobre las ideas y uno siempre encuentra ciertos huecos, ciertas cosas en las que uno puede o aportar o destruir, por decirlo así. A mí me empezó a molestar una cuestión que es la idea de imperio generador, imperio depredador. Me empezó a molestar que los imperios generan, o sea, que la palabra generar como tal la dejó, o sea, no te dice mucho tampoco, porque generar en sí mismo no es necesariamente algo bueno. Y esto no es, o sea, esto es algo así a propósito que es Gustavo Bueno, en efecto, hay mucha gente que critica a Gustavo Bueno, me consta porque me lo han dicho, que Gustavo Bueno inventó esta distinción entre imperio generador y imperio depredador para decir que había un imperio malo, imperio bueno, generador. Que eso es lo que significa imperio generador, imperio depredador. Pero esta gente, o sea, con la gente que me decía esto, yo siempre les decía, claro que no. O sea, se nota que no has entendido el concepto de lo que quería transmitir Gustavo Bueno, porque Gustavo Bueno no usa la palabra generador como sustituto de bueno, y no usa la palabra, o por lo menos explícitamente, y aquí el problema, y no usa la palabra depredador como eufemismo para malo. Todo, no lo hace. Y no lo hace justamente por el problema que empezamos a tener con el materialismo filosófico hace relativamente poco, que es que el materialismo filosófico sí tiene el problema de que es una filosofía, digamos, atea. Gustavo Bueno era ateo. El ateísmo de Gustavo Bueno, él lo llamaba ateísmo, y el de la Escuela de Oviedo, si ven a todos los discípulos del buenismo o del materialismo filosófico, se llamarían en su mayoría ateos católicos. Entonces es un ateísmo que no es el ateísmo de Richard Dawkins, o el ateísmo que vemos, Estados Unidos es imperio generador, depredador. Después lo hablamos, señor Jonathan Ríos. Se denominarían ateos católicos, y otra cosa es que no son anticlericales. O sea, ellos no son anticlero, como son la variante atea anglosajona que a las que estamos acostumbrados en el internet, ¿no? Sam Harris, Richard Dawkins. Dawkins. Un montón más de que no necesariamente son de la vanguardia intelectual, pero son como Bill Maher, por ejemplo. Bill Maher, el presentador de HBO, que, o sea, el ateísmo anglo es un ateísmo muy, muy grosero, muy, muy balurdo, muy palurdo, muy, muy vulgar, burdo. O sea, pero no vulgar, muy burdo, exacto. Es así como muy superficial. Es un ateísmo generado, o sea. El catolicismo te genera, la teología católica te genera un ateísmo católico, o sea, un ateísmo filtrado y alimentado por la robusta filosofía, teología e historia del catolicismo, ¿no? El ateísmo anglosajón es un ateísmo del protestantismo, o sea, viene filtrado de la, entre comillas, tradición protestante, que es un desastre, o sea, que es una superficialidad, lo que yo pienso, sí, total. Entonces justamente esa herencia religiosa pseudo cristiana protestante te genera este ateísmo estúpido, que es el que nos encontramos por la hegemonía del idioma inglés, ¿no? Y del imperio, o sea, de la hegemonía del inglés, ¿no? Y no solamente del inglés, sino del inglés como cultura, del inglés como todo. A nosotros mismos en este programa se nos escapan anglicismos a cada rato, porque crecimos en eso, es inevitable a veces, ¿no? Es un proceso gradual irse eliminando esos anglicismos, pero a veces no se puede. Cuando es la civilización dominante, es natural. Claro. Correcto, es la civilización dominante. Yo no tengo problema con eso. Yo no me hago problemas con gente con anglicismos o lo que sea. Hay veces que se llevan mucho al extremo, pero yo entiendo qué pasa. O sea, crecemos en la cultura, sumergidos en la cultura que producen ellos. Entonces, normal. Bueno, La cosa es que este es el ateísmo que nos llega a ellos. Entonces, a lo que voy es que incluso el ateísmo del materialismo filosófico es un ateísmo que, digamos, no sé, es más ameno y más cercano. O sea, es más... Es escuchar a Gustavo Bueno defendiendo el catolicismo más o menos a capa y espada, y tú dices como que, ah, qué chévere. O sea, como que dice cosas que puedes usar. De hecho, Gustavo Bueno fue una figura clave también en mi conversión final al catolicismo. Él me sí, varios, o sea, varias de sus ideas en la fe del ateo y el animal divino, en vez de volverme más ateo o negar mi fe en Dios, lo que hicieron fue quitarme, digamos, unas dudas finales que yo tendría, que ahorita no las recuerdo específicamente, pero recuerdo que en su momento fue como, ah, ok, entonces este es un problema del protestantismo, no es un problema del catolicismo, ah, ok, entonces no hay problema. Porque, de nuevo, o sea, sobre todo nosotros, pero nosotros venimos sumergidos, o sea, está esta avalancha cultural yankee o anglo, por decirlo así, que nos ataca por todos lados. O sea, incluso la derecha, por decirlo así, la disidencia, también viene alimentada de esto. Entonces venimos con los memes del alt-right, lo puedes ver, lo ves en neopaganos, lo ves en cuestiones de cómo desarrollamos el mismo discurso, que somos trompianos, etcétera. Todo eso viene de ahí. Entonces, Gustavo Bueno creo que la palabra correcta es trompetista. Trompetista. Pero bueno, el punto es que el materialismo filosófico, la escuela de Oviedo, el gustavoenismo, si lo quieren decirlo así, es tan tácito, o sea, tan tácitamente, tan chauvinistamente hispano, español. O sea, tan hispano, que o sea, te abofetea y te quedas así como que, ah, no, espera, o sea, hay una manera hispana de ver esto. O sea, yo estoy pensando de esto de una manera muy, muy anglosajona, a pesar de que soy hispano o lo que sea y esté pensando en español, pero todos estos, digamos, estos memes que me están viniendo y que yo estoy digiriendo y que yo estoy procesando, vienen de una manera muy anglosajona, te enfrentas con el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y te hispanizas, básicamente. Y eso fue lo que me pasó. Fue así como, él bofetea, muchas de las ideas, muchos de los memes que pululan la anglosfera o la anglosfera, tanto en la izquierda como en la derecha, como en los normies, como en los disidentes, ¿ok? Entonces, todo eso es muy rescatable, todo eso es muy valioso. Pero, ahora soy católico, ¿ok? Y ahora soy verdaderamente, no soy solamente católico cultural, ahora soy católico verdaderamente creyente. ¿Cómo puedo yo ahora tratar o lidiar con el materialismo filosófico, dado que el hecho de que, ok, son católicos culturales, lo que sea, pero no son católicos en verdad, no son creyentes? Eso tiene repercusiones en lo que proponen. Y justamente eso es lo que queremos hablar ahorita, o sea, de las repercusiones que tiene este poll. Que va a tener que desatender el chat en algún momento, tenía sus observaciones también, porque él también se volvió, digamos, no sé si adepto, pero se volvió escucha de varias de las ponencias de muchas de la gente de la Escuela de Oviedo, del canal de YouTube de Fortunata y Jacinta y demás. Entonces él también se ha vuelto cercano a eso, y él y yo compartimos ciertas observaciones. Pero yo voy a empezar diciendo la mía, que ya más o menos la escribí en el artículo que está ahorita que pusieron en el chat, y lo pueden encontrar en mundorepubliqueto.com. Volviendo a lo del tema del imperio generador, imperio depredador, es que justamente como Gustavo Bueno era ateo y la filosofía que maneja era atea, él sigue cojeando de la misma pata que cojean todos los ateos, que es que al final no puede hablar de qué es bueno y qué es malo, qué es el bien y qué es el mal. ¿Ok? Él no lo hace porque no sé, o sea, porque no es su intención, por decirlo así. O sea, no es que intentaste hacer esto y fallaste. No, la falla o el problema que un católico tiene o podría tener con el materialismo filosófico justamente es que no está Dios ni se le espera. Entonces, como no se le espera, hay ciertos problemas en los planteamientos de el materialismo filosófico para un católico, como por ejemplo el concepto de imperio generador e imperio depredador. Repito, Gustavo Bueno no quiso hacer un eufemismo de que Generador era bueno y Depredador era malo. ¿Ok? Porque no puede, no está en su intención definir qué es bien y qué es mal. Porque no tiene. No puedes. No sé si ¿cómo puede definir el bien y el mal objetivamente si no hay un dador objetivo correcto. De moral? Correcto. Y esto lo puedes ver en por ejemplo, Santiago Hermesilla, que escribe cosas muy buenas. Él también me ha ayudado a, digamos, a ver que el comunismo, a por lo menos ver el comunismo de manera más matizada. No es que me volvió comunista, pero por lo menos ver el comunismo matizada, porque te das cuenta también de que las narrativas que te... Ahí te van a decir que pues ya eres un comunista, un sudoide, y te van a correr de todos lados. La audiencia nunca tiene la razón. La audiencia nunca tiene la razón, no me importa. El cliente el nunca tiene la razón. Que, así es. El cliente nunca tiene la razón, no me importa. Llámeme comunista, no me importa. El punto es que... Hermesilla y Marx... Hermesilla y Marx me abrieron la puerta a Marx. Marx puede ser rescatado desde una perspectiva reaccionaria fácilmente. A pesar de que el comunismo ya ha sido así. A pesar de que el comunismo ya ha sido una desgracia y Marx tiene unos planteamientos bien cuestionables específicamente, él hace unas críticas muy, muy valiosas al capitalismo que no pueden ser desechadas de antemano simplemente por Nazbol infiltrado. No soy Nazbol, pero X. El punto es que esta gente me ha influenciado, pero. O sea, ya les empiezo a tener críticas. O sea, Hermesilla, por ejemplo, el comunismo, ¿no? O sea, tú ves, ¿por qué eres comunista? O sea, ¿por qué el capitalismo es injusto, básicamente? ¿Ok? O sea, ¿por qué el comunismo es más justo? O sea, ¿qué es la justicia? ¿Entiendes? O sea, ajá. ¿En qué se fundamenta, ¿no? O sea, ¿en qué se fundamenta el término bien y mal? Sí, o sea, ¿por qué el comunismo es preferible al capitalismo? O sea, explícamelo, ¿por alguna idea de bien? O sea, porque ya estamos hablando de que, o sea, estás pidiendo que se reestructure la sociedad o lo que sea de cierta manera en base a ciertas ideas, aunque estén implícitas, de justicia. Entonces como que, ok, pero ¿de dónde sacas tu idea de justicia? Entonces es como, hay muchas premisas que me parecen que están... implícitas, ¿no? Y estoy seguro que si en algún momento escuchan este programa, lo que sea, tendría una respuesta, lo que sea, pero yo como católico no puedo admitir que un ateo me pueda dar una respuesta objetiva de lo que es el bien y el mal, porque al final, si no existe Dios, todo es un capricho, todo es un capricho del interlocutor. O sea, sí, correcto, ese es el problema final. Entonces, el materialismo filosófico obviamente quiere, o sea, siempre tratan de, y esto lo hacen todos los ateos, creo yo, incluso los ateos católicos, o sea, quieren, el materialismo filosófico no le gusta el subjetivismo ni el relativismo, porque tiene herencia católica, no le gusta, o sea, lucha contra eso. Pero sigue teniendo el problema de que no tienes a Dios, viejo. O sea, ¿cómo, en qué te basas para decir que algo es objetivo o no? No, que la razón. Y es como que tienes, o sea, hay millones de críticas a la razón. O sea, no, sin Dios no puedes pensar que la razón es un criterio objetivo, porque podría ser simplemente algo al azar, que nos engaña. O sea, ¿entiendes? Hay un millón de argumentos que puedes hacer de que no tienes seguridad. No tienes seguridad de que sea así, de que tu criterio objetivo sea objetivo, porque al final lo estás determinando tú. Al final tú eres el que está diciendo, no, el criterio objetivo es la razón, y entonces hasta ahí lo dejo, ¿no? Como, no, o sea, no... Y tu razón tiene que estar siendo pasada a través de un cerebro, que este cerebro tiene problemas, este cerebro es fácil de manipular tanto por químicos como por efectos electromagnéticos... Sí, correcto. Entonces, si no hay algo atrás, más allá de porque yo digo, es un simplemente porque yo digo. O porque la gente lo dice. Exactamente. Entonces, nada, de esto es lo que empiezo a cuestionarme, porque digo como, oye, pero, o sea, esta definición de imperio generador, imperio depredador, imperio generador, resulta que... la Unión Soviética ahora es un imperio generador, y técnicamente el Islam es un imperio generador porque se replica a sí mismo en ¿sabes? A dónde va, ¿no? A dónde va el Islam, queda Islam y quedan mezquitas y queda todo sustentable, digo, ¿no? En cierto modo sí, correcto. Entonces, es así como, ok, pero entonces a mí no me, o sea, la palabra generar, que algo genere, no me dice si algo es bueno o no. No, se puede generar cosas, tú puedes generar basura, ¿sabes? Puedes generar una célula, este ejemplo yo lo uso en mi artículo, una célula cancerígena se está replicando a sí misma sin control, ¿no? Lo que hace es replicarse a sí misma, pero no diríamos como que, ay, qué buena célula, porque es una célula generadora. A diferencia de esa célula depredadora del sistema inmunológico, que lo que hace es depredar al pobre virus. Eliminar otra célula, ¿no? Entonces, la célula generadora versus la célula depredadora. Entonces te quedas así como, ok, pero o sea, al final queda lo mismo, ¿no? Yo lo que quiero es saber si algo es bueno y deseable o preferible, o malo, indeseable o no preferible, ¿no? En ese orden, no solamente si genera o depreda, porque de nuevo también depredación no te dice algo malo. O sea, el león depreda, pero tiene una función, llamémosla eugénica. Tiene una función, no, biológica. De balance en la naturaleza, por decirlo así. Tiene una función correcta y lógica el depredar. En cambio, si de nuevo el cáncer es, qué sé yo, una especie que se genera y se genera y se genera y se genera y lo que hace es destruir el ambiente, pues en el que vive, pues entonces sí, es una especie generadora, pero eso no te dice nada. O sea, al final necesito saber, o sea, necesito ir más allá. ¿Ok? Necesito ir más allá, necesitas saber o diferenciar entre el contenido de lo que el contenido de lo que se está generando. Porque generar en sí mismo no es un bien. O sea, tú no puedes decir que porque algo es generador es bueno o deseable. ¿Ok? Y de nuevo, Gustavo Bueno no lo hace explícitamente. La gente que lo acusa de hacerlo es porque ven, digamos, que la intención es una defensa de España. Y si tú vas a defender algo es porque tú crees que es bueno. O sea, nadie defiende algo porque cree que es malo. ¿Entiendes? Entonces, todo esto está construido bajo una idea implícita de bien que te permite definir que España es buena, que te permite entonces definir que como fue buena, vale la pena defenderse. Porque si no, España no fue buena y no tienes una idea de bien, pero aún así defiendes a España, pues señor, usted es lo mismo que un indigenista, pero españolista. Lo mismo que un indígena está defendiendo porque es su terruño de tierra, no por ninguna razón superior o lo que sea, es porque tú naciste en España y tú eres chauvinista de España y entonces coño, viva España. ¿Ok? Y ya está. Pero entonces, si ese es el criterio, entonces ¿por qué no viva Cataluña? ¿Por qué no viva Galicia? ¿Por qué no viva Portugal? ¿Por qué no viva Alemania? ¿Por qué no viva Francia? ¿O Inglaterra? Etcétera, ¿no? Ya. ¿O por qué no vive Inglaterra? Claro, o sea, de nuevo, o sea, si el criterio es subjetivo, bueno, porque yo nací aquí, o bueno, porque yo soy español, entonces, bueno, yo soy catalán, pues, y te jodes, ¿ok? Y lo digo así, y te jodes. Entonces, aquí, cuando se ve esto así, como justamente cojea el materialismo filosófico, por lo menos en estos planteamientos. A ver, ¿qué pasó con ese perro? Históricos. Sí, ¿de quién es? Ya. Sí. ¿Quién sacó a los perros? ¿Nadie entendió? ¿Who let the dogs out? ¿No? ¿No se acuerdan? Okay. No. En fin. Entonces este es el problema, ¿no? Que hay una idea de... ¿Ya terminaron? No. ¿Uno más? Negros detectados. ¿No? Negros detectados. La cosa es que hay una idea de bien implícita en la obra misma, porque de nuevo, tú no escribes una defensa de algo si no piensas que ese algo es bueno o sea, que es defendible porque es bueno. Entonces, aquí es donde entro yo. Yo digo, bueno, pero yo soy católico, yo sí creo en Dios, yo sí puedo hablar de bien y mal, y entonces ahora yo voy a proponer completar esta idea de imperio generador y de imperio depredador, diciendo justamente que como lo de generador no me dice mucho, ¿ok? Importa lo que se genera, ¿ok? Importa lo que se genera. Entonces, los imperios generadores se pueden dividir en imperios, digamos, propiamente generadores, que son imperios que van y asimilan a los que conquistan y los incluyen y generan, pero lo que generan es bueno. Es algo, es bueno, es deseable. O sea, es algo, generan salud en la sociedad, ¿ok? En las sociedades que conquistan. Por ejemplo, el Imperio Español elimina los sacrificios humanos de los aztecas y de los incas. Los aztecas obviamente tenían, o sea, los aztecas y los, o sea, los incas también tenían sacrificios humanos, pero no en la escala de los aztecas. Pero eliminan todo eso, digamos, civilizan realmente a estas poblaciones que están aquí, les entregan el evangelio, ¿ok? Los cristianizan, los catolicizan, los que los bautizan, ¿ok? Los bautizan y generan una sociedad católica más cercana a Dios, ¿ok? Entonces generaron algo bueno. Por otro lado, tienes otros tipos de imperios que también son, digamos, en el marco buenista o en el marco del materialismo filosófico, serían también imperios generadores porque también generaron, ¿ok? Generaron su modelo, impusieron su modelo. Pero que ese modelo que generan es malo, o sea, es una porquería. Lo que genera es desnaturalización, insalubridad, genera puras degeneraciones, ¿ok? Entonces, este imperio yo lo llamo imperio degenerador, ¿ok? Caería dentro del marco, dentro del concepto de imperio generador, pero ahora evaluando el contenido de lo que generaron, cuando pregunto como que, ok, fuiste imperio generador, ¿qué generas ahora? O sea, ¿qué generaste? O sea, ¿generaste cáncer o generaste salud? Entonces, si generaste cáncer, yo te llamo imperio degenerador. Un ejemplo de imperio degenerador, y aquí respondiendo a la pregunta que se hizo en el chat más atrás, ¿Estados Unidos es imperio generador o depredador? Es imperio generador. Nos guste o no, nos cae, no sé si cómodamente, pero cae dentro de imperio generador. Lo podemos ver en lo que intentó hacer en el Medio Oriente, intentando poner modelos democráticos, etcétera. Nos impone sus modelos, sus modelos de porquería con las ONGs y demás del progresismo y de cuestiones LGBT. Pero desde el punto de vista de bueno, ¿no? Es lo que estás diciendo. Correcto, estoy hablando desde el marco buenista, justamente que le falta el análisis de lo que se genera, o sea, del contenido de lo que se genera, ¿ok? Entonces, Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos es un imperio generador un tanto sui generis, o es un imperio sui generis, porque Estados Unidos no te. O sea, no es que Estados Unidos te conquista el territorio y bueno, en el Medio Oriente sí lo hizo, ¿no? Pero. O sea, no se anexa al territorio, o sea, no es que crea provincias propiamente de lo que está haciendo, o sea, no crea provincias propiamente de su propio país. No es que fue, ¿sabes? Si fueron a Irak y entonces ahora Irak es el estado 51, una cosa así, pero van a Irak a montar una democracia liberal, etcétera, etcétera. Vienen a América Hispana y de nuevo, no es que agarran y anexan a México y entonces México es el estado 52, sino que intentan hacer, moldear con, digamos, diplomacia, que México sea también una democracia liberal, que defienda los valores de la tolerancia y el liberalismo, ¿no? Entonces, en ese, o sea, se puede argumentar, ¿no? Pero en balance a mí me parecería que se puede argumentar, o sea, el hecho mismo de que se pueda argumentar, o sea, de que no está 100% claro si es generador o depredador. Yo digo que sí es generador, pero es que se puede argumentar, me da pie a mí o me da paso a mí para entonces decir, okay, como que, ok, entonces si es generador, ¿qué está generando? Y entonces lo que está generando es el desmadre progresista que vemos, que vemos hoy en día, ¿no? Entonces es como, ok, me vas a comparar, hipotéticamente, supongamos que cabalmente, que no queda duda, Estados Unidos va, te conquista y te anexa y te crea una provincia, pero entonces ahora como eres una provincia, tienes que aprobar el aborto, tienes que aprobar el matrimonio homosexual, tienes que defender los derechos trans, o sea, todo lo que sabemos que... Pero es que eso ya pasa, ¿no? Solo si los... Claro, eso ya pasa, solamente que si la... Claro, eso ya pasa, solamente que sin la formalidad de que formalmente eres parte de... eres una provincia de ellos, ¿no? Por eso digo que sí es generador, pero digo, hipotéticamente, o sea, suponiendo que formalmente sí lo hiciera, que te anexara. Te meten México, como una comunidad internacional. O sea, ¿con qué países tienen problemas? Con los que no son parte de la comunidad internacional. Correcto. Entonces, pero yo por eso estoy diciendo que por eso sí me parece. Porque me parece que si hacemos una evaluación, digamos, global, y no formalista. Sí, no formalista de como que, pero te anexó como provincia, es como que, okay, formalmente no lo hizo, pero en la realidad sí, soy una provincia, en la realidad sí, Perú es una provincia de Estados Unidos, ¿okay? Se acabó, ¿okay? Claro. solamente falta que lo formalicen. Probablemente menos que México, pero, o sea, sí, ahí ya se tendrá que matizar las cosas que están pasando con otros imperios. Igual que no vas a comparar las Filipinas con México, ¿sabes? Es como que, claro, okay, sí, las Filipinas también era una provincia del Imperio Español, pero no la vas a no tenía el mismo peso. Si México ya estaba lejos. Era parte de la nueva España. Hablamos todos al mismo tiempo. Sí, no, lo que iba a decir de que, o sea, al fin y al cabo, Filipinas era parte de la nueva España. O sea, no era un territorio. Pero Filipinas sí fue conquistado por los Yanquis directamente. Y sí fue provincia. Sí, correcto. Entonces sí lo han hecho. Puerto Rico también. Lo puedes ver con Puerto Rico. O sea, formalmente no son un estado, pero son una colonia o casi. Hay un montón muy cercano de cosas en el Pacífico igual. Muchas islas correcto. Así. Que no tienen votos ni nada. Pero lo que quiere decir... que fueron las elecciones. Ya. Guam. Correcto. Guam, todo eso. Oh, entonces, para mí, todo eso me hace a mí, Tercio, sí, son imperio generador. Pero lo que quiero decir es que incluso si hipotéticamente le cedemos todos los formalismos que quieras y decir, ok, imaginémonos que ahora sí formalmente anexan México, anexan Argentina, anexan Perú, anexan Colombia, etcétera. Ok, ya, son un imperio generador sin lugar a dudas. Ok, ajá, ¿qué están generando? Es la pregunta, sigue siendo la pregunta. ¿Qué están generando? Pues entonces están generando degeneración. Entonces, nada, eso es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy proponiendo entonces vamos a distinguir entre imperio generador e imperio depredador. Imperio generador e imperio degenerador. Lo que quieres es terminar la idea de Gustavo Bueno y decir, Gustavo Bueno tenía razón, pero además las bases de por qué tenía razón es por Dios. Correcto. Él, como no puede incluir a Dios en su ecuación, que hay una diferencia entre cómo los imperios se comportan y ve que no es lo mismo, digamos, genocidar, o sea, o desplazar a los nativos que mezclarte con ellos e incluirlos. O sea, eso es algo que es distinto, ¿no? Eso es una acción distinta, ¿ya? Entonces, oye, dime. ¿Qué argumentos tiene Bueno para ser ateo? Dogmáticamente rechaza la posibilidad de vida espiritual porque digamos yo lo que tengo entendido es de que simplemente no puede dar el salto lógico de ok, Dios existe, o sea, es lo que yo he escuchado. Bueno, sí, no sé. justamente por la filosofía, o sea, por los dogmas, digamos, los dogmas filosóficos que él adopta, de plano rechazan la posibilidad de que exista Dios. Además de eso, digamos que él no se convenció con los argumentos racionales escolásticos propuestos para la existencia de Dios. ¿Entiendes? O sea, para él es un problema del salto de fe. No pudo dar el salto de fe, ¿okay? O sea, llegó... No tuvo la gracia. No tuvo la gracia, la rechazó, qué sé yo. A mí me haría muy feliz enterarme de que antes de morir se arrepintió y se reconcilió con Dios. Pero no es un tema emocional psicologista de que como que su mamá lo trató mal, entonces él cómo pudo, o sea, cómo puede existir Dios. Es que esos son muchos de los argumentos. Sí, no es un Christopher como... Hitchens, básicamente, o sea, que es burlón. Sí, que es así, sí. Ajá. No, perdón, termina tu idea, no te quise interrumpir. Ah, no, era básicamente eso, o sea, de que no es Christopher Hitchens, de que, o sea, lo hace básicamente para ser edgy, pero al mismo tiempo está dentro de esa caja en la que en un momento o es zurdoide o es neoconservador y todo eso, pero o sea, todo el tiempo no le deja de tirar caca a la religión, claro, con un énfasis específico al cristianismo, y pues eso tiene que ver más que nada con aspectos psicológicos y del ambiente en el que se desempeñó él intelectualmente. Correcto. Entonces no es una cosa así emocional de que, ay, vi mucho mal en el mundo, entonces ya no puedo creer en Dios porque no puedo reconciliar un Dios que exacto, es lo que hace Hitchens. Mal en la tierra. Ajá. Entonces, no, simplemente, digamos, él hizo un análisis racional, filosófico, de las razones para la existencia y no existencia de Dios, y al final no puede hacer el salto de fe, digamos, no puede saltar o crear el puente necesario para creer en Dios, para creer en Dios, entonces simplemente no lo hace. Entonces, por eso él es ateo, pero no es antirreligión, no es anticlerical. Simplemente no cree en Dios, porque no le nace, porque no puede. ¿Ok? Entonces, por eso no le repito. Conviene, tal vez. ¿Cómo? No le conviene, tal vez. O sea, no dentro de su filosofía, sino personalmente. Correcto. No sé, o sea, yo sé que dentro de su filosofía dogmáticamente, o sea, porque ya de plano te dice que, o sea, que uno de los dogmas del materialismo es que no hay no hay vida espiritual, o sea, no hay vida sin cuerpo, por decirlo así. De cierta manera es una reflexión, aunque no lo crean, un tanto cristiana, en el sentido de que, o sea, o católica, en el sentido de que el catolicismo no piensa de que nosotros somos almas en cuerpo, sino que el alma y el cuerpo son un compuesto, por decirlo así. O sea, tú eres tu cuerpo en el, claro, en el catolicismo. O sea, no es que tu alma, no es que tienes un fantasma dentro que está controlando un robot de carne, ¿entiendes? Sí, no, van unidos, van ligados. Correcto, va al final de los tiempos, la gran gracia es que se vuelven a unir. Correcto. En un cuerpo nuevo glorioso, ¿no? Un cuerpo digno de celestial. En el mismo cuerpo. Bueno, no, glorioso. Es un cuerpo glorioso. Nuevo glorioso. Sí, glorioso, pero glorioso. Entonces, se me olvidó lo que está diciendo. lo acabo de perder. Sorry. A ver, ahí que nos digan en el chat de qué estábamos hablando. Estamos hablando de las críticas de Gustavo Bueno, de por qué no, de que él no pudo dar el último salto y por lo tanto se quedó incompleta su idea. Y es fácil de criticar si lo analizas ya profundamente, debido a eso, debido a que como se quedó inconcluso, como no termina de decir, ok, ¿en qué te basas para decir que este es generador de generador? O en otras palabras, simplificando la idea, bueno o malo. No diría eso tampoco. O sea, la idea de él está completa dentro de su marco. O sea, porque justamente como lo que yo estoy diciendo es que para un católico verdadero no está completa, porque te falta analizar el contenido de lo que se genera. No te puedes quedar simplemente con lo de que este generó y este depredó, pero, o sea, a un materialista filosófico, qué sé yo, de nuevo, alguno de ellos que de casualidad escuchen este programa, para nada estaría de acuerdo diciendo que que quedó incompleto o lo que sea. O sea, no, el planteamiento de Gustavo, pero la crítica, ¿no? O sea, la crítica sería que, o sea, el problema es que sí quedó incompleto. La prueba es que no puedes decir que los yankees no son generadores. ¿O es criticable? O sea, lo que pasa es que él también, o sea, no, lo que pasa es que esto también queda en la obra de él. Él te dice que generador-depredador no es un binario, justamente porque no es bien y mal, no es un binario. Tercio, creo que dígalo, lo que han dicho los de la Escuela de Oviedo es de que como el imperio yanqui todavía es algo que está en desarrollo y, o sea, todavía es algo vivo. Por así decirlo. Sí. No podemos llegar a una determinación final de si es generador o depredador. Sí, sí. Uh-huh. Adelante. Sí, eso también es correcto. Por eso, o sea, no quiero pintar una, o sea, no es mi intención decir, o sea, Gustavo Bueno, sus ideas son muy completas y son bastante robustas, de hecho. Entonces, no es que él dejó el concepto mal hecho, es simplemente que para un católico no es suficiente. O sea, no es suficiente determinar, o sea, de hablar de generador, de generar y depredar por el mismo problema de lo que hablamos al principio, de que célula generadora, una célula de cáncer, célula depredadora, una célula del cuerpo del sistema inmunológico, depreda otras células, ¿no? O sea, no, dime más, ¿no? Entonces, o sea, lo que yo estoy argumentando es que nunca fue intención de Gustavo Bueno, ni del materialismo filosófico, ni la escuela de Oviedo, hablar de necesariamente del bien y el mal y de lo que sea de esto, no por precisamente por su ateísmo y porque simplemente no fue su intención, ¿ok? Pero por debajo, como o sea, básicamente de todo, toda proposición humana, ¿ya? Por debajo lleva la subcorriente de el bien y el mal, ¿no? Porque de nuevo, tú no defiendes algo si piensas que es malo, ¿ok? Tú no defiendes algo si piensas que es malo. Tú lo defiendes si piensas que es a lo sumo neutral, pero en verdad si piensas que es bueno. Entonces, toda esta defensa de España histórica y esta defensa del catolicismo también histórico, a pesar de todas las críticas que tengan, todas llevan por debajo e implícitamente esta idea de, oye, el Imperio Español fue bueno. ¿Y por qué fue bueno? Bueno, porque en vez de matar a los indígenas, los incluyó. Porque en vez de simplemente quedarse con el oro y la plata, construyó ciudades. Ok, pero entonces la pregunta es, ok, pero tú no crees en Dios. ¿Por qué es bueno, por qué es preferible no matar a los indígenas a matarlos? ¿Entiendes? ¿Por qué es preferible no esclavizarlos a esclavizarlos? Porque, o sea, ¿qué tiene eso de defendido? De malo, de bueno, si tú no crees en Dios, ¿no? Entonces, esta es la pregunta básica. Es como que, ¿por qué es preferible, por qué es mejor el mestizaje que el genocidio? ¿Entiendes? O sea, es una pregunta muy básica. O sea, dígame, señor, usted, ¿por qué es mejor el Imperio Español por haberse mezclado con los nativos en vez de haberlos matado? ¿Por qué matar a los nativos está mal? Entonces es como que, ¿cuál es la respuesta, pues? Es que no hay respuesta. No tienen una respuesta. Porque justo esta gente... No hay, no misma, hay. No la hay. Que es la misma gente sí, que sí, si hay una aborto, no, hay, existe una respuesta, pero nomás va a ser utilitario. Desde las coordenadas que ellos tienen ateístas, o sea, de que no, pues esto es mejor, porque la sociedad en general decide que es mejor. No, ni siquiera. Society. Es como, puedes hacer una defensa materialista porque qué sé yo, aprovechas la fuerza vital de los, sabes, como que la fuerza de trabajo de los nativos o lo que es sea. Es una fingida, entonces. El conocimiento de los nativos. Sí, pero es así como, o sea, no estoy diciendo que esta es la respuesta que ellos dan. Estoy diciendo, estoy tratando de armar una respuesta materialista. Así más o menos. Así. No, es que no es esto que ellos lo dicen. No, pero es siempre que tú discutes con un problema, terminas en que todo es relativo. Pero, por lo tanto, cualquier respuesta que hayan dado antes a llegar a eso es inválida. Pero ellos no son progres. No importa, o sea, yo sé que ni ellos son progres, ni tampoco, de hecho son mucho más afines a nosotros que otras personas. De hecho, te puedo decir una cosa. ¿Podrían incluso ser más afines que nosotros? Perdón, déjame terminar esto. ¿Podrían ellos ser incluso mucho más afines que nosotros que un anglosajón católico normie, no un anglosajón católico tradicional tipo Taylor Marshall o los de Reason Antiola y lo que sea, sino tipo un católico así normie que lo que hace es ir a la iglesia y demás y le encanta el Papa Francisco, etcétera, etcétera? El materialismo, los de la escuela de Oviedo podrían incluso ser más cercanos a nosotros que esa persona que sea nominalmente católica. Sí, no, y de acuerdo, o sea, pero inherentemente a la posición atea te conlleva a que tienes, o sea, no puedes contestar preguntas del bien y mal al final, no sin tenerte que meter utilitarismo, o sea, a tener que meter otra filosofía de por medio que son filosofías que están vacías al final. Digo, porque lo son, ¿sí? O sea, no, el utilitarismo está vacío. Porque el utilitarismo solo dice lo que más sirve a la sociedad. Ok, y define sociedad y define servir. Correcto. Y no, además, o sea, incluso de nuevo, tratando de plantear esta respuesta hipotética, que no es la que dan ellos, sino yo tratando de armar una respuesta materialista. No, que aprovechas la fuerza de trabajo de los nativos, etcétera, etcétera. Entonces, como que, okay, pero entonces, cuando la élite desarrolle robots, ¿no? Que pueden hacer, que son mucho más productivos que todos nosotros, pues entonces el genocidio sí está justificado, porque como que ya mi fuerza de trabajo no, ¿entiendes? O sea, ya no soy tan útil como un robot. Obviamente que un tractor es más eficiente que yo. Por lo tanto, un utilitario sería eliminarme a mí, eliminarnos a todos los que estamos aquí, traer una serie de tractores que hagan todo el trabajo en lugar de nosotros. Y van a usar menos calorías que nosotros. Correcto. Entonces es como, o sea, respóndeme la pregunta, ¿por qué el comunismo es preferible al capitalismo? O sea, ¿por qué que la plusvalía se reparta entre los trabajadores es mejor a que se la acumule un capitalista? O sea, yo te puedo hablar de eso, yo te puedo decir de nociones de justicia, de nociones de, o sea, te puedo hablar de una manera objetiva de qué es bueno y qué es malo, de qué es justo y qué es injusto. Pero un materialista que no cree en Dios, o sea, al final se reduce en que es su preferencia personal, ¿no? O sea, como que a él le parece que el mestizaje es mejor que matar gente, porque por dentro tú sabes, o sea, por dentro tú inherentemente sabes como que, sí, viejo, como que matar todo un grupo de personas para ponerte tú como que no es tan, o sea, digamos que sucede la historia y qué vas a hacer, ¿no? Sucede todo el tiempo y lo que sea, pero no vas a armar una defensa así moral diciendo, como que defendiendo moralmente que, sí, que estaba bien este genocidio y lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el problema, es como que, o sea, viejo, tú no crees en Dios, ¿por qué el Imperio Español es mejor que el Imperio Inglés? O sea, ¿por qué habría que defender el Imperio Español si al final materialmente los resultados del Imperio Español fue que nos conquistaron los ingleses, los ingleses fueron mucho más sabios en manejar su imperio, infiltrándose con nosotros y digamos todavía gobiernan con... ¿Duraron 200 años más? Casi. Los ingleses no. Los ingleses duraron más que el Imperio Español. No, pero duraron más largo, o sea, más reciente, pues. Más reciente, correcto. Más reciente. Eso sí, más reciente. O sea, ¿cuál es el criterio, básicamente? Entonces, yo no lo he encontrado. O sea, cuando yo leí España frente a Europa, no hay un criterio de... O sea, no te explica por qué es mejor el incluir a los nativos que no incluirlos. ¿Entiendes? No te explica por qué es preferible formar provincias que no formarlas. Entonces, de nuevo, todo esto es implícito porque la idea del libro no es, o sea, la idea explícita del libro no es decir que formar provincias es mejor que formar factorías y simplemente un imperio comercial, ¿no? Pero implícitamente esa es la corriente del libro porque, señor, usted es español y está defendiendo el Imperio Español, pues. O sea, no estamos hablando aquí de algo netamente así... no sé, sin sesgo, por decirlo así. Entonces, nada, esa es mi crítica al materialismo filosófico, que básicamente al carecer de Dios es como que todas las cosas que ellos defienden, es como que yo tengo que hacer el puente y decir como, o sea, sí, está bien que defiendan esto, o sea, sí, estoy de acuerdo con esta propuesta, pero porque yo creo en Dios y porque obviamente esto, o sea, a todas luces de la ley divina esto es injusto, ¿no? Pero ellos no tienen ese como que a todas luces bajo la ley divina esto es injusto. Es así como lo peor del materialismo filosófico en esta materia es que es tan alerta, digamos así, de las falacias y las estupideces del protestantismo y el subjetivismo y el relativismo, que carecen de las racionalizaciones que tú encuentras en los otros tipos de ateísmo, tipo el de Dawkins o lo que sea, que es muchísimo más incoherente, estúpido, vulgar, banal que el ateísmo de la escuela de Oviedo, pero que en su, digamos, en su justificación o racionalización de por qué está bien sostener la moralidad, o sea, por qué son morales, se inventan un cuento ellos mismos que por lo menos se lo justifican a pesar de que está lleno de mitos y digamos irracionalidades y saltos de lógica, lo que sea. El materialismo filosófico es, digamos, tan riguroso, tan robusto, tan potente en su manera de pensar, que él mismo no cae en eso. Entonces te encuentras con que ni siquiera puedes tener esa salvedad de como que, ok, bueno, por lo menos se justifican a sí mismo. Entonces, bueno, ya eso creo que es lo que tengo que decir. Ahorita no sé si alguien en el chat quiera hacer algún comentario, preguntas, ustedes mismos, o si Paul, tú quieres hacer las críticas que tú has encontrado de como las que discutimos. Sí, tratando de acordarme, me hubiera gustado volver a escuchar ahí lo que les dije la otra vez en el chat, porque no me acuerdo. Pues por ejemplo, era ya con Fortunata y Jacinta. El problema que encontraba con ella es de que, ok, mucho de su canal, y o sea, no estoy criticándolo porque pues también nosotros podemos hacer lo mismo, pero se me hace que como mexicano soy un poco más cínico al respecto, no sé. Ok, mucho de su canal se va a la defensa de la hispanidad, pero también de España como nación política, como Estado-Nación, al fin del cabo. Y pues claro, tiene muchos matices y pues ahorita tratando de resumirlo, no le voy a hacer justicia, pero o sea, yo al final a lo que voy con la labor de Fortunata, que ha hecho una labor realmente increíble en su canal pues tanto de explicar y darnos a conocer mucho de la historia de todas las naciones hispanas, pero en particular España, y de los problemas que ahorita la atañen. Es ok, España tiene todos estos problemas, pero o sea, se tiene todos estos faccionalismos y feudos internos, que con los separatismos catalanes, gallegos y pues también ahí con los vascos, etcétera, etcétera. Todo el mundo se quiere separar de la nación política española. Y pues sí, o sea, lo puedes ver de una manera muy cínica, como bueno, todo el mundo lo quiere hacer por su propio interés. Pero pues al fin y al cabo, o sea, ¿qué interés hay en defender ahorita una nación española? El cuerpo político, si es lo que al fin y al cabo te llevó a la situación en la que estás ahorita. O sea, no estoy diciendo que lo dejemos colapsar y todo eso, no estoy siendo un tempestista, diciendo de que venga el caos y a la chingada todo. O sea, no, pero, o sea, sí, la pregunta sigue estando ahí. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué vas a defender a la nación española? Si es lo que ahorita te está, o sea, como católico, o sea, ¿de qué te sirve? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué estás defendiendo exactamente? ¿Estás defendiendo a un proyecto de republiqueta que está aunado a todos estos intereses europeístas, etcétera? O sea, sí, o sea, ellos traen su onda de que ok, España pues nos tenemos que separar de todo esto porque nos está haciendo mucho daño, pero, o sea, ¿y con qué te vas a quedar? O sea, ¿te vas a quedar con la República? O sea, por eso, o sea, existe una razón por la que están todos estos separatismos, o sea, porque ciertamente tienen sus propios intereses internos que no son buenos para la nación política española, pero, o sea, ¿qué? O sea, ¿a qué va todo esto? O sea, si tu proyecto es yo sé que no quieren volver a lo de Franco, porque ellos tienen muchas críticas de Franco, pero, o sea, ciertamente la España que ahorita existe no es la misma a la que, o sea, ya el franquismo desapareció. Entonces, si la España que ahorita es tan diferente a lo que era Franco, o sea, está aún todavía más separada de lo que era España en el siglo XVIII y XVII, cuando ellos dominaban el mundo. O sea, ¿cuál es el ímpetu entonces? Si estás defendiendo algo que nomás te va a terminar afectando o vas a terminar en el mismo lugar que estás ahorita, ¿para qué defender España? ¿Sí me entiendes? Y igual ¿para qué defender a México? O sea, yo no tengo mucho interés particular en defender una república, que o otros proyectos de separatismo, por ejemplo, los norteños aquí en México, etcétera, etcétera. Si al final los que se van a quedar con eso son los yanquis o un montón de intereses de empresarios que por la verdad no me interesa que ellos puedan depredar aún más. Pero, o sea, y entonces, pues, ¿para qué defender a México también como nación? O sea, si el día de mañana invaden los yanquis, pues fuera de yo de defender a mi familia y mis más cercanos, o sea, no tengo mucho más interés que le pasen directo a Ciudad de México. O sea, ¿qué estoy defendiendo exactamente? Pues sí, o sea, ¿para qué yo me voy a estar matando? No digo pues para que se chinguen a los chilangos, no, o sea, ¿de qué me sirve que siga este proyecto liberal? Que viene del siglo XVIII y XIX, y pues que ahorita terminamos. Es bien difícil ser patriota con estas patrias, ¿no? Exactamente, o sea, igual que la misma. Que sea tu gente. O sea, ¿qué están defendiendo los materialistas filosóficos, la escuela de Oviedo? O sea, ¿están defendiendo un status quo o qué? ¿O el status quo de hace 200 años? ¿O un status quo que no existe? No sé, no status quo, pero ¿qué están defendiendo exactamente? Es lo que yo voy. No sé si tengan algo más que no, entiendo tu punto de vista. Yo sí creo que entiendo el por qué dices tú. O sea, ¿qué hacer? O sea, ¿para qué sacrificarnos por una nación a la que realmente... Un Estado-nación al que... A un Estado. Porque la nación es la gente. Pero el Estado es el gobierno, es el sistema. ¿Para qué sacrificarnos por un Estado cuando este Estado, para empezar, va en contra de nuestros intereses, para empezar? Sí, resumido en pocas palabras. Sí, o sea, sí entiendo tu punto. O sea, yo lo diría porque la alternativa es peor. O sea, no te digo porque es que el Estado es muy bonito, no. La alternativa es peor. Mira, la pregunta clave que yo le haría a todos es: ¿qué valor tiene España? O sea, ¿cuál es el valor de España? Ni uno. Es lo que yo diría ahorita, o sea, ni uno. Como católico, no, ni uno. No digo en la actualidad, o sea, digo. ¿Cuál es el valor de España? ¿Cuál es el valor sinónimo de catolicismo? O sea, el valor de España es el valor de catolicismo. Para nosotros, claro. Tú puedes responder esa pregunta, Cavernario. Yo la puedo responder, yo te puedo decir. Patricio López puede responder esa pregunta. España es valiosa porque fue el imperio católico. Fue la que esparció el catolicismo por el globo, nos bautizó a todos nosotros aquí en América. Si no, quién sabe qué estarían haciendo ustedes los mexicanos, qué fiestecillas tendrían ustedes. Sí, Teocio, pero eso fue en el pasado, ya hace 200 años. Ahorita esa España, es más, los mismos españoles quieren eso. No, pero te están diciendo de ese, pero ese, pero ese, pero no, pero ese es mi punto exactamente. O sea, ¿cuál es el valor de España? O sea, ¿la España actual vale la pena que se defienda como podríamos defender el Imperio Español? A mí me parece, mientras más España se separe del catolicismo y supongamos que lo abandona por completo, supongamos que se va, o sea, como que, o sea, oficialmente, no sé, o sea, ya deja de ser católica, pero totalmente. Quita la cruz de la bandera. O sea, claro, o sea. O sea, entonces, ahora, un año en lo que sea, digamos, tienen razones nacional patrióticas para defender España, o sea, su patria, por decirlo así. O sea, no estoy diciendo que los españoles, incluso si no son católicos, no tienen derecho a defender España. Pero, o sea, a lo que voy es que el materialismo filosófico no te hace una defensa de España inherente. De hecho, te dice que España no tiene un espíritu inmortal ni nada de eso, que España está en construcción. O sea, que España básicamente es una construcción histórica, por decirlo así, de que se va construyendo históricamente y que como no tiene una esencia eterna, que entonces no tienes, o sea, como que no tiene sentido defender a España bajo esos términos, porque justamente son materialistas, lo defienden bajo términos materiales. Pero entonces es como... caramba, pero entonces, entonces si en términos materiales Alemania es mejor que España, pues deberías estar a favor de la alemanización de España, ¿no? Pues o sea, sí. Porque si lo que te interesa son los términos materiales finales, entonces como si el inglés resulta que es una lengua superior al español, o resulta que lo es, no estoy diciendo que lo sea, pero suponiendo hipotéticamente que lo sea, ¿ah? Entonces tú te deberías arrodillar ante el inglés y agradecer que se te imponga o que te den esa nueva lengua o la nueva lengua que sea, el alemán o lo que sea. Pero entonces el materialismo filosófico no tiene esto, no tiene esas defensas, digamos, un poco idealistas, justamente porque es materialista, no tiene esas defensas, digamos, de como que, oye, España es valioso porque es el catolicismo y demás. Y entonces, como fue católica, produjo todas estas cosas buenas, ¿ok? Fíjense lo que estoy hablando, generó todas estas cosas buenas que hay que defender. Y además, justamente como es una patria, una nación católica, pues entonces hay que defender el catolicismo en España para que España siga siendo España. Okay. Pero no, entonces es así como lo hacen en términos, de nuevo, netamente materialistas, como que, ah, bueno, porque el español es una lengua bien avanzada, y es como que, ok, pero si en algún punto hay comparado otra lengua que es más avanzada para otras cosas. O sea, si vamos a poner, eso es relativista, o sea, comparado sí. contra el chino mandarín o comparado contra, sí, no sé, o sea, una... Sí. Contra el inglés. Porque en el español se dio el Quijote. Okay, porque en español se escribió el Quijote. El inglés te va a decir que se dio okay, Shakespeare pero... y no sé qué más en o sea, sí, y ajá, te vas a poner ahí. Exactamente. Entonces, te vas a estar midiendo pitos, básicamente. Y la en japonés se hizo Evangelion, ¿ok? Entonces, ahí está. O sea, ¿qué vas a... Eso es suficiente para destruir a Japón. No. Sí, pero lo que dijo Paul, un anglo te va a decir, pero nosotros tenemos a Fitzgerald y tenemos a Hemingway y tenemos a Shakespeare y tenemos a los cuentos estos de Canterbury. Y, o sea, es como, ajá, entonces ¿qué me estás diciendo? O sea, todas las naciones tienen alguna gran obra de literatura, lo que sea. O sea, tú estás, digamos, fetichizando el Quijote. No estoy diciendo que el Quijote sea mal. El Quijote puede ser literalmente el mejor libro de la historia de la humanidad, la mejor novela, que sí es muy bueno. No estoy tratando de decir que no. Pero, o sea, al final todas las razones, el criterio objetivo, ¿ok? Sino, o sea, ese criterio objetivo de España, España produjo bien el mundo por ser un imperio católico. No, pues si fuera por obra literaria, digo, hay que ser honestos, sería el ruso el superior también. Ellos son los que tuvieron a Dostoyevsky. Ahí está. O sea, no sé. Jesús Maestro te diría que el Quijote es superior a todo. Todo está muy bien, puede ser que sea verdad, ¿ok? Pero el punto es que todas esas... O sea, los rusos te podrían decir, pero nosotros tenemos a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Nabokov. Los ingleses, de nuevo, te dirían que tienen a su Shakespeare, tienen a otros. Los gringos te dirían que tienen a otros autores muy buenos. A lo que voy es lo siguiente, o sea... pareciera entonces que siempre terminamos creyendo en que en una defensa indigenista, por decirlo así. No, bueno, España hay que defenderla porque yo soy español, pues entonces yo tengo que defender lo mío, cosa que está bien. El problema es que el materialismo, o sea, está es entendible, no voy a decir que está necesariamente bien, ¿ok? Es entendible. El problema es que el materialismo filosófico rechaza este tipo de defensas porque no se lo permiten a los catalanes, no permiten que los catalanes tengan ese chauvinismo catalán, por decirlo así. ¿Entiendes? ¿Por qué no lo pueden tener, güey? O sea, porque no sirvo para la nación política española. Y es lo que sería mi respuesta. ¿Tú no crees que España tú no crees que España tenga ningún componente, digamos, eterno, por decirlo así, o ideal, de la forma ideal de España, por decirlo así? Porque tú crees que España es una construcción histórica, material, y, ok, so, Entonces, Cataluña, Cataluña cree que su obra, su autor, no sé ni un libro en catalán, ¿ok? No, el único libro en catalán que tengo es El Principito. Y luego, catalán, o sea, te puedes ir a cosas bien específicas. Para trolearme. Te puedes ir a cosas bien específicas. O sea, según ciertas leyendas, o sea, la legitimidad de la misma corona española provenía no sé de qué chingados, de unas conexiones que había con unos reyes vascos o algo así, que ellos estaban con, tenían una línea directa a David y no sé qué, y de ahí provenía, y también a Pelayo, y de ahí provenía el idioma vasco venía, era el idioma más cercano al idioma del Edén, ¿no? Sí, exactamente. Y los mismos, y como de ahí provenía la leyenda, el mito que sostenía a la legitimidad de la corona española, hasta la misma élite y realeza española defendía ese mito. Entonces ellos mismos le dieron entrada a eso, porque de eso dependía su legitimidad, míticamente hablando. O sea, de ahí provienen todos estos faccionalismos, digamos, tanto de los catalanes como, y podrías decir, es chauvinista y jingoísta a un nivel muy particular, pero al fin y al cabo, ellos le dieron esa legitimidad, ellos mismos, porque dependían. Entonces, no me salgas ahora, de que los separatismos, vascos, que sí, que los etarras y todo eso y todas las cosas malas que hicieron, pero pues tampoco España fue un ángel en su tiempo. O sea, por eso existen los carlistas y todo eso, que puedes decir sí, o sea, esos datos son completamente irrelevantes y bla bla bla, ok, pero o sea, tienen sus razones de existir. Así es. Y la otra cosa es no sé, siempre tienes que ser parte de parte constitutiva de algo mayor para tener valor. O sea, no importa, creo que ya quedó claro. O sea, sin esta idea del catolicismo de España, pues entonces simplemente te queda un indigenismo españolista, eso es todo. O sea, a mí me gusta España porque soy sesgado hacia España, pues porque me gusta la literatura española, me gusta la comida española, yo nací aquí y ya está. Pues entonces igualito, pues un catalán te dirá, bueno, yo soy nacionalista catalán porque nací aquí, me gusta la comida catalana, me gusta me gusta el Quijote catalán, que no sé qué será, o lo que sea, la novela seminal catalana, y siempre te buscarán una justificación material de ese estilo, de que mi lengua es superior a la tuya, mi literatura es superior a la tuya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como, bueno, no sé qué decirte, pues, o sea, la ciencia ahorita en España no es la superior. España no está generando la ciencia superior. Entonces, por lo tanto, deberíamos es atenernos a un imperio. Ciertamente está generando más que nosotros ahorita. ¿Correcto? Aquí ciertamente está generando más que nosotros ahorita en Hispanoamérica, España, pero, o sea, uh-huh, está anado a su dependencia de la Unión Europea y toda esa ciencia que están generando. O sea, podrías decir, es derivativa, sí, a lo mejor tienen ciertas innovaciones propias, pero, o sea, y luego también existen las mentiras que se inventaron los nórdicos, de que, o sea, previo al siglo XVI todo era obscurantismo y nada existía, y, o sea, todos estábamos cagándonos y caminando nuestras propias heces, güey, básicamente. Pero, sí, tiramos las heces por la ventana para luego caminar sobre ellas. Ah, sí, claro, güey, porque o sea, sí, a todo mundo le gusta caminar en caca, güey. Pero esa es la clave. Todos los nacionalismos siempre inventan algún tipo de cosa, o sea, alguna cosa en la que son superiores, ¿entiendes? Como que, no basta con simplemente decir como que, bueno, yo soy noruego y por ende soy nacionalista noruego, sino que es como que el nacionalismo también te lleva con eso. Siempre tienes esas narrativas de es superior por X, Z o Y, y siempre te dan razones materiales como que porque mi literatura es la superior. Y entonces aquí tenemos el cuento de Beowulf y nuestros navegantes eran los mejores y nuestros guerreros, o sea, siempre existe eso. Entonces yo repito, o sea, el materialismo filosófico rechaza esas explicaciones para los demás. O sea, el materialismo filosófico, de hecho, tiene muy buenas reputaciones al nacionalismo catalán, al nacionalismo vasco, a todo eso, o sea, desde un punto de vista material. Pero luego es como que no es recursivo, o sea, no es reflexivo, o sea, como que no se dan cuenta como que, ok, pero tú necesitas, para tú hacer esa argumentación y luego decir España es superior y preferible o es buena, lo estás, o sea, ¿por qué? Ah, bueno, porque entonces me saltas un montón de razones que los demás, o sea, que es equivalente a las mismas razones que me dan los demás. Mientras que yo, un católico, te puedo decir, oye, el Imperio Español fue superior, fue el mejor imperio, incluso mejor que el romano, porque el romano era un imperio pagano, porque el Imperio Católico, de nuevo, fue un imperio, perdón, porque el Imperio Español fue un imperio católico que evangelizó el mundo, luz de Trento, martillo de herejes. Esa es la razón por la que España es valiosa. Si no fuera por el catolicismo, entonces, señor, usted escoja la nación que su nación favorita, sea otaku, defienda a Japón y la superioridad de los samuráis y los ninjas y la tecnología japonesa y de que ellos van a desarrollar los Gundams y lo que sea, defienda a Alemania porque tiene muy buenos compositores musicales. ¿Ya tienen Gundam? Defiende a Alemania porque... Ya tienen Gundam, sí. Defiende a Alemania porque son muy eficientes y tienen muy buena tecnología y te gustan las salchichas y tienen a Bach y a Wagner. ¿Sabes? La típica cuestión germanófila. Y, ¿entiendes? O sea, al final quedamos en lo mismo. Es lo mismo. Entonces, toda defensa de España tiene que pasar por el catolicismo, pero no se puede quedar en el catolicismo cultural. Tiene que ser completamente católica, porque si no, quedas cojo. O sea, al final te vamos a agarrar como te acabamos de agarrar aquí. ¿Por qué España? ¿Por qué el mestizaje es mejor que el no mestizaje? Sí, y luego, o sea, el problema con el materialismo filosófico es de que, o sea, en cuanto a los anglos le encuentren valor, o sea, puede ser cooptado fácilmente para sus propios, digamos, intereses y poder justificar la existencia de sus imperios muy fácilmente. O sea, especialmente como está configurado ahorita el imperio yanqui, sería, y hasta han hecho el mismo caso, los de la escuela de Oviedo, sobre Estados Unidos, o sea, ¿cómo puedes justificar todo eso? Ellos han hecho el caso, nomás hay que ver su canal, o sea... No es tan implícito. Mira, si no existe Dios, todo está permitido. O sea, no hay moralismo posible. No hay nada de que de mi acción es más moral que la tuya. Bueno, no hay. Es todo capricho. Es todo un capricho. Ese es el problema. Cuando eres ateo, todo es un capricho. Todo es un capricho. Y el problema, de nuevo, con el materialismo filosófico es que el materialismo filosófico no admite relativismo ni subjetivismos. Y destruye el relativismo y el subjetivismo. Y está, digamos, bien en hacerlo, ¿eh? O sea, no estamos criticando que haga... Correcto. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, el materialismo filosófico es muy rescatable porque realmente machaca muchas de estas nociones que nos vienen desde la esfera protestante de la anglosfera. O sea, realmente es muy útil para machacarlo, ¿no? Entonces hay gente católica que me dice como que sí, bueno, pero el catolicismo ya lo hace, o sea, el catolicismo también lo hace desde coordenadas netamente católicas. Y yo les digo, sí, ok, pero no todo el mundo, o sea, pero esos argumentos católicos no necesariamente tienen la difusión que tiene la escuela de Oviedo, y hay gente que simplemente entra, o sea, que como que se entera por Gustavo Bueno, pues porque son medio prominentes, ¿no? Entonces no se puede simplemente rechazar porque alguien más también te puede hacer esas defensas o esos argumentos que, digamos, que Gustavo Bueno o que la escuela de Oviedo te puede hacer. Es como, no los puedo rechazar, o sea, no puedo simplemente ponerme de puritano y decir, uy, o sea, como no son exactamente lo que, o sea, no son lo más eficiente, lo mejor que pueden ser, y porque puedo encontrar esto en pensadores católicos realmente, entonces los voy a rechazar. Es como que no, porque yo me volví católico gracias en parte, o sea, gracias en parte a Gustavo Bueno y a la escuela de Oviedo, justamente por esas defensas tan a ultranzas que hacen de España y del catolicismo y de la racionalidad y en contra del subjetivismo. Por ejemplo, la escuela de Oviedo te destruye cualquier noción germanófila que puedas tener. O sea, Jesús Maestro te las destruye, Gustavo Bueno te las destruye. O sea, cualquier noción germanófila. Luis Carlos Martín también. Vean el video de la implantación política de la filosofía del idealismo alemán. Un video, una tremenda disertación de Luis Carlos. Todo eso sirve para, digamos, desmitificarlo a uno. que es la intención de la escuela de Oviedo, desmitificarle uno de muchos de los mitos modernos que se transmiten por ósmosis, por decirlo así, que uno absorbe por ósmosis, porque simplemente son lo que impregna o el sustrato de muchas, muchas ideas, muchas narrativas modernas hoy en día, que uno ni sabe el origen ni nada, ¿no? Pero entonces, o sea, al final, con lo que quedamos es como... al final quedamos como con lo mismo, pero una versión católica. O sea, quedamos como con una versión secularizada del cristianismo, pero esta es de coordenadas católicas en vez de coordenadas protestantes. Que sí, o sea, nos es más cercana, sí, nos es útil para combatir la secularización protestante, de nuevo, pero, o sea, al final para un católico en verdad no es suficiente. O sea, se queda cojo, se queda incompleto. Entonces, yo lo que propongo es que los católicos deberíamos empezar a, digamos, los que estamos familiarizados con esta escuela de pensamiento, con esta escuela filosófica, deberíamos empezar a intentar rellenar estos campos o rellenar estas fallas o enderezar por donde cojean con catolicismo puro, o sea, con catolicismo. O sea, ahí está. O sea, cuando alguien pregunta que por qué España tiene valor, pues yo te tengo una respuesta. Luz de Trento, martillo hereje. ¡Pum! Está. ¿Qué? Y qué bonito. Bueno, respuesta. No sé. Qué bonito. Porque es el Imperio Católico, o sea, no hay otra. O sea, podemos decir que hubieron otros imperios, pero no hubo uno que fuera común. Sí, no. Es todo lo que tienes que decir, España. Es el otro es leí que Francia. Sí, que Francia fue la primera hija de Roma, o sea, de la Roma católica, pero que España fue la más, como que fue la hija más fiel, más celosa, por decirlo así. Más celosa en el sentido de celo, de estar pendiente de hacer la acción, de ser católico, pues. Entonces, sí, eso es que, ¿qué valor tiene Francia? O sea, yo a Francia sin catolicismo le veo absolutamente cero valor. O sea, Francia... De hecho, es el origen de casi todo lo malo del mundo moderno. Sí, de hecho es el origen de casi todo lo malo, ciertamente. Es lo que se ha convertido ahorita España, en una Francia que habla en español. Eso es lo que aspira. Ajá. Entonces, como yo a Francia, lo que dijo Cavernario, o sea, Francia sin el catolicismo, básicamente te ha producido casi que todo lo malo del mundo. Ahorita, de hecho, que no venga, que su origen no sea francés, hijo, es complicadísimo. O sea, yo también ahorita, de hecho, y lo voy a volver a poner en pantalla, en el overlay lo pueden ver aquí en el marco, o sea, ¿cómo está el porcentaje de católicos de la población española? O sea, a principios de la década, o sea, teníamos un 70%, ahorita llevamos a menos de 60% de católicos en España, un 59%, o sea... Y es una tendencia que se está siguiendo en todo el mundo hispano. O sea, si ves, por ejemplo, en México, ahorita creo que vamos en un 80-85% de católicos. Y aquí nomás te está diciendo gente que se identifica como católico, que sean practicantes, y qué tipo de practicantes es otra cosa. Sí, no, México, digo, hay que ser honesto, no hay un país de Latinoamérica que... Bueno, es que, ¿qué país está haciendo buen papel de los católicos, honestamente, desde el Vaticano II? ¿Polonia? ¿Polonia? ¿Polonia? ¿Polonia, Hungría? Hungría mejoró mucho las cosas. Hungría es de los poquitos países que ha subido la tasa de natalidad. Con las políticas que tuvo Orbán de dar créditos y a las nuevas familias y demás. Subió la tasa de natalidad, pero fuera de Hungría y Polonia, ¿qué país católico, digamos, está bien? A nosotros nos están empezando a comer los protestantes en Brasil y en México. Es muy, muy notorio. Digo, ya sé que Brasil no es parte de esto, pero son nuestros primos. Brasil es... Son nuestros primos. Sí, no son nuestros primos. Los portugueses son primos de nosotros. O sea, hay una primos diferencia hermanos. entre los, por ejemplo, los franceses, que cuando se peleaban con los españoles, pues eran guerras, y nunca hubo una guerra entre Portugal y España, que yo sepa, sí. Sí, sí, sí, sí lo hubo. Sí, hubo, claro. ¿Sí? Sí. Y hubo una guerra, por ejemplo, entre, o sea, ya con Brasil sí se peleaba contra Paraguay, la guerra de los tres países, y luego hubo una guerra ahí, creo que con, no sé si con Argentina, cuando se independizó Uruguay, de Brasil y demás. Pero eso ya es el Brasil independiente y los otros países independientes. ¿Y la guerra contra, cómo fue la guerra contra Portugal? Desconocía de ella. Sí, ahorita no me acuerdo bien los detalles y de hecho creo que fue más de una guerra, pero básicamente fue cuando Portugal, en definitiva ganó su, o sea, no su independencia como tal, sino que el derecho a estar separado, no estar anexo a España, sí se peleó una guerra, y se peleó una guerra incluso antes de los reyes católicos, entre los reyes de Portugal y los reyes de Castilla. Ahorita no me acuerdo, lo tengo en una de las revistas estas de Despertaferro. Te lo podría ir a buscar ahorita, pero sí hay. O sea, sí hay. Okay. Sí hubo. Perfecto. Pero bueno, son los primos más cercanos a nosotros, o sea, Portugal. Sí. Claro. Sí. Mira, varias guerras. En el chat están confirmando que sí hubo varias guerras. Sí, no me acuerdo exactamente los detalles de las guerras, pero sí recuerdo que sí hubo. De hecho, uno de los reyes de Castilla murió en la guerra. Si no me recuerdo. Pero bueno, no sé qué más me queda por decir. Creo que quedó bastante claro. A ver, clase, ¿se entendió lo que dijimos? Levante la mano el que no entendió. Eso, del Reino de León. Pero levanten la mano si no entendieron, clase. A ver, los leemos por aquí. O podemos entrar ya a una parte de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. No solamente del programa como tal, sino pueden preguntar lo que ustedes quieran también. ¿Como cuál es el mejor anime? Sí, pueden preguntarnos cuál es el mejor anime, cuál es el mejor Final Fantasy. ¿Es cierto Attack on Titan lo estrenan esta semana, ¿no? La cuarta temporada, el viernes, mañana, ¿no? O el sábado. ¿De qué? Attack on Titan. La cuarta temporada de Attack on Titan. Ah, no sé. No estoy al corriente de Attack on Titan. A ver. A ver, Attack on Titan. 7 de diciembre. Entonces, el lunes que viene. ¿Qué tal está la animación? ¿Sigue siendo mala? Mira, si vamos a hablar de anime. Si vamos a hablar de anime, no, podemos. Pero ¿qué tal que no hablamos de anime? Podemos escuchar esto. ¿Qué cosa? No, ya sabes qué es. Gracias. Thanks, man. Aquí viene una versión especial, señores. Una versión muy especial. Yo quisiera que supieras cuánto extraño tu presencia aquí. Y no puedo, no me atrevo. No, no tienes de. Era el momento para sacarlo. Espero que los escuchas lo disfruten tanto como nosotros. Ahí lo dejo en el fondo. Déjalo ahí, or repeat. Sí, sí. Ya está. Vamos a hablar de Attack on Titan. Ay, pues. No. Ya está, ya fue el chiste. Ah, se va a quedar en el fondo, güey. Ya, bueno, ok. La animación de Attack on Titan nunca ha sido mala. Siempre ha sido espectacular. Lo que no se sabe es que cambiaron de estudio de animación ahorita para la cuarta y no se sabe cómo va a estar la animación. Ah, ok. Tal vez, digo, no. Es que, digo, no es por. Leí el manga y como iba muy atrasado en anime, dije, no voy a ver el anime. Ah, no, yo justamente el anime está. Creo que el anime tiene tantas cosas, que vale la pena, como la música, la ejecución de las cosas, que yo más bien he tenido que luchar bastante para no spoilearme leyendo la... Tubán quiere una explicación no gay, no sé de qué. Quiere una explicación no gay. Y que no mamemos, bueno, dice Jonathan Ríos. La cuestión es que nosotros cuando estaba el corona chiste, estaba en pleno apogeo a principios de año, hicimos un episodio en el que hicimos una apuesta en que básicamente no había que hablar del coronavirus. El que trayera el coronavirus a colación tenía que... No me acuerdo si específicamente el castigo era cantar la canción de Sakura. No, era solo un castigo. Era un castigo, correcto. Entonces yo perdí, porque lo traje a colación como un estúpido. Y entonces el castigo que me pusieron fue que cantara el opening de Sakura Card Captor. Y pues ahí está, yo cumplo mi palabra. Y ahora hay una grabación mía cantando el opening de Sakura Card Captor. Que pueden usar cuando quieran. Lo voy a poner de despertador. Cristian Correa, mira. Como fuego se me hace mejor Chrono Trigger en lo personal. La historia del Final Fantasy V, que supongo que es a lo que te refieres, se me hace mejor que la de Chrono Trigger. Final Fantasy VI. Final Fantasy III es la de Final Fantasy VI. Final Fantasy VI. Cada vez que hable tercio voy a poner esto. Pero Final Fantasy VI tiene mejor historia, pero juego se me hace, mecánicamente se me hace mejor Chrono Trigger y musicalmente también. O sea, la música de Chrono Trigger se me hace muy buena. No sé si alguien... Yo no sé, yo jugué Chrono Trigger ya después de viejo, entonces no... Para mí Final Fantasy VI tiene es mejor, no sé. No sé, es pregunta difícil, Chrono Trigger, Final Fantasy VI. Se me hace mejor historia la del Final Fantasy VI, en definitiva. Sí. Los dos son muy buenos, Sí, son muy buenos juegos. En el chat, por favor, propongan otros temas que no sea anime ni videojuegos. Tú te tienes que ubicar, señor hipster. Nuestra audiencia es como nosotros. Tú tienes no, que oye, no quiero saber. En el mundo hispano hay mucho anime. Even un... No feminizamos el tercio. Tercio era más femenino. Lo hemos hecho más macho. Ha hecho más macho, sí. Y somos, perdonar a Magus, obviamente. Es el mejor mago. Claro, perdonar a Magus, por supuesto. Sí, ahora, yo nunca entendí la historia de Chrono Cross. Me vi un resumen el otro día y ni siquiera entendí cómo es que es. O sea, me parece que es secuela de Chrono Trigger de una manera muy, muy anormal. Se me hace que lo forzaron, pero. Lo forzaron. Pero la música es muy buena. Para mí es discutiblemente las mejores de cualquier video. Chrono Cross hace muy buena música. Sí, Chrono Cross, muy bueno. La música, como las mecánicas del juego me gustaron, pero la historia es horrible. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Clase? Que están describiendo a Attack on Titan como judíos gigantes destrozando el etnostado. Pues sí, pero resulta que entonces... Jonathan Ríos, ¿do you even lift? No veo dónde Jonathan Ríos, ¿do you even lift? Ahí está abajo, después del IMEI. Sí, a ver qué más. ¿Qué cosa? A ver, ¿do you even lift? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el mejor anime? Se me hace que ya lo respondimos. No, por supuesto, señor. El anime medio es el mejor anime de toda la historia. Sí, cierto. No, mira. Mi mejor época. He dicho. Levantado. He dicho. En mi mejor época hacía squat de 200 kilogramos, ¿ok? O 150 kilogramos, ¿ok? Entonces, ya. 150 kilogramos. Casi llegué a 280. Casi. ¿Kilogramos o libras? No, kilogramos. Ah, ok, está bien. Ah, ya está bien. Basado. ¿Qué opinamos de los chicanos? Bueno, ustedes mexicanos contesten eso. Yo no conozco ningún chicano. Mira, hasta que empecé a escuchar al Facho Cast, te voy a ser honesto. Yo pensaba que los chicanos. Pocho Cast. Pocho Cast. Esa cosa. El Pocho Cast es otra cosa. Muy diferente. No es el Pocho Cast. Es la hora del Pocho. No es el Pocho Cast. Es la hora del Pocho. Después de la partida empecé a escuchar la hora del Pocho. Cambió mucho mi opinión. Antes de eso yo pensaba que mejor que se quedaran allá y porque ya estaban demasiado comprometidos con las ideas anglas del post y demás. Después de escucharnos a ellos, Si es que tuvimos unas, digamos, uno en nuestros anteriores, digamos, podcast, tuvimos algunos, digamos, discusiones. No sé si se acuerdan de este soldado de Aslan. Claro que sí. Sí, vimos que, o sea, nos iban a meter un montón de problemas, pero eso, digamos, o sea, sí tienes que ver caso por caso, qué es lo que está pasando ahí. Sí, o sea, si todos fueran como los de, le voy a decir Pocho Cast, aunque no sea Pocho Cast, como el Pocho Cast, te diría que a favor, y incluso son preferibles a un por lo menos 50% de los mexicanos que conozco. Pero caramba, fuertes declaraciones. Pero tú conoces mexicanos o chihuahuenses. Pues recuerda, mira, México empieza acá, son chilangos al sur del Chubisca y juarenses al norte del obelisco. No, ¿de acuerdo, Paul? Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, la gente no existe fuera de eso y nadie va a saber de eso fuera de aquí en Chihuahua, pero sí me acuerdo muy bien la primera vez que nos topamos a Tercio, que lo invitamos en nuestro otro podcast, así diciéndole los nombres de nuestros ríos y todo eso, y el güey cagándose de risa. Sí. Pero no, o sea, los chicanos, es caso por caso. O sea, sí, el problema es de que ellos, especialmente los que ya se han, digamos, aclimatado a la cultura gringa ahí, dependiendo si se han metido a la universidad y todo eso, y o sea, mucho tiene que ver el ambiente que hay allá, sí están igual de disfuncionales que el anglo promedio, en muchos casos. O el negro promedio. Sí, o sea, pero, o sea, sí, hay casos, o sea, por ejemplo, tienes a OG del rancho, que, o sea, él es más afín a nosotros, y en muchas cosas, digamos que está más despierto, que nosotros. More woke, pero, o sea, OG es una excepción, más bien, tendrás que ver, el caso de los puertorriqueños, o sea, cómo ellos ven a Estados Unidos. O sea, ciertamente hay una división ahí, de que hay unos que lo ven como una imposición, muy forzada, por parte del Imperio Yankee, de que pues estén en este limbo de que son parte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo no. Pero, o sea, muchos ticos lo defienden, pero también hay unos que sostienen mucho su hispanidad, en algunos casos. Ahí, pues ahí conocemos a alguien que lo hemos invitado varias veces, a un tico aquí a nuestro podcast, que esperamos tenerlo pronto, nuevamente. Sí, entonces, es bien difícil de responder eso, o sea, como un generalizando, pues. Sí, aquí Jonathan está preguntando, pero ¿qué tal los Zicans? Los White Zicans, supongo. Sí, sí, podrías definir chicanos, eso. Porque supongo que está diciendo. No, Chicans, los Zicans. Son como los Latinx, pero Chicanks. Los Chicanks. Ah, así lo interpreto yo. Si es así, si son Latinx, pues yo creo que fuego, ¿no? O sea, creo que les tocaría, deberíamos de ver si son brujas y amarrarles una piedra y echarlas a un río o un lago. Si flotan, pues son brujas, y no, que bueno, ya están con el señor. Aquí Cristian Correa dice que es el inquisidor del Pocho Hour. Bienvenido. Gracias por unirte. Bienvenido, aquí. Señor. La risa de Kefka, se supongo que se refiere a mí. A ver, ¿qué opinión de Santiago Bascal de Vox? Bueno, yo creo que Vox es personalmente pienso que Vox es un paso en una dirección, o sea, pienso que es un buen paso en la dirección correcta de una, digamos, una reunificación a nivel político, por lo menos, entre Hispanoamérica y España, y también desde el punto de vista de derecha, por decirlo así. O sea, ellos tienen la intención, o sea, como que tienen ese plan iberoamericano, por decirlo así. Me parece que habría que trabajar por ellos, por más allá de que tengamos algunas diferencias, lo que sea. A mí ahorita lo particular no se me ocurre ninguna. Sé que lo he mencionado antes o algo así, pero eso son tonterías. Al fin, hay que trabajar con la gente de Vox, me parece. No hay que pelearse, o sea, mientras no vivamos en un otra vez en un imperio católico. No hay que pelearnos con lo bueno porque no son perfectos. Nadie es perfecto. O sea, también otra cosa que hay que ver, y eso es lo que está surgiendo mucho ahorita en, digamos, en la hispanosfera, es de que yo lo que estoy viendo ahorita es de que todo el mundo está, o sea, ve que nomás en su esquina muy particular es donde está la luz y hay algo de esperanza. Y que en todos los demás lugares de Hispanoamérica ya se fueron a la chingada. No, eso es parte de la estrategia que están tratando de utilizar nuestros enemigos para desmoralizarnos y separarnos. O sea, en todos lados se está peleando por mantenerlo nuestros. En algunos lugares se está yendo mejor a comparación de otros, pero por ejemplo, o sea, Argentina ya lo hacen así completamente, como que está completamente ellos disque europeizados y completamente previos, pero no, vimos la otra vez de que la gente de Argentina salió a defender su país y yéndose en contra, en una marcha gigantesca en contra del aborto y defendiendo sus iglesias. Al tamaño, o sea, son números bien interesantes, no fueron así unos cuantos. Sí, o sea, probablemente así el mismo tamaño que con con lo que se dio de Maradona, que en paz descanse, Vivan de Maradona. En paz descanse. Sí, sí. Imposible. Sí, Ay, cuidado, José, No, la otra vez leí una. José, ya estaba sabiendo el problema ahí. ¿Sí? De mandar a Maradona. Ahí viene con 2 kilos el. No, ¿cuándo nos juntamos en un stream? Eso fue Mundo Republicano. Sí. Hola. ¿Qué boomer eres, Bernario? ¿Qué boomer? Aprendo a usar internet. No. Todavía no aprendo a usar la bicicleta y quieres que use el internet, ¿no? Bueno, a ver, ya si no hay más preguntas, podemos ir cerrando el stream. Recordando que David Habsburgo ganaste la camiseta de Legado Hispánico. Si escuchas esto, ponte en contacto con nosotros. Si alguien conoce a David Habsburgo del stream anterior. Que lo contacten, si no, yo voy a ver cómo me pongo en contacto contigo por. Mundo Republicano se pondrá en contacto contigo por por YouTube. Que ahí es ya por nos pasó su contacto. Entonces, no, pero ese es Cristian, pues. Todavía estamos hablando del concurso de la camiseta de Legado Hispano. Agradecemos al Legado Hispánico por su patrocinio de la camiseta para nuestra audiencia. Y Cavernario, recuérdanos el concurso de esta semana. Ok. El de esta semana es, recuerden darle like a este video. Ese es el paso número uno. Estar suscritos con nosotros también. Y conectarse con las redes sociales de el amigo Geek. Que se las vuelvo a pasar. Denme un segundo. Están en la descripción del video. Están aquí. Yo te lo puedo decir. Ok, se van a estar en la descripción, pero es el guión bajo amigo Geek. Amigo guión bajo Geek en Twitter, en Instagram y en Facebook es el amigo Geek. En Instagram es el amigo Geek MX. En Facebook es el amigo Geek nada más. Y es una página de noticias de tecnología. Recuerden, el juego que vamos a usar, que se va a sortear esta vez, es Steam World Heist. Se los recomiendo también. O sea, independientemente, se los recomiendo. Es un buen juego. Pero, bueno, si quieren, denle like y den un comentario en este video cuando haya sido publicado, por favor. No tiene que ser, no lo tienen que ver todo. Pongan un comentario. Un comentario que quieren participar en el concurso del tío Geek. El amigo Geek, perdón. El amigo Geek. Entonces, ya creo que ya lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este en vivo, en este directo, no sé, en este live stream de Final Fantasy VII. Perdimos a uno. Ah, aquí sigo. Entonces, ya pues, córtale pues. Chao, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Compartan. Hasta luego. Chao. Que va bien. Hasta luego. Bye.